colocarte hasta el culo en tu habitación. Te da igual viernes que martes, te da igual lo que sienta yo, así que te vas. Recoge tu ropa o la tiro sin más. Haz la maleta, esta noche te vas. Madre, no me jodas tanto, ¿qué hostias voy a hacer? No tengo un duro ni trabajo, lo tengo chungo, ya ves. Tampoco soy tan malo, hazte la tonta y perdóname. Prometo no fumar, caballo, prometo portarme bien, perdóname. Y dame la bolsa que encontraste ayer. No la habrás tirado al USB. No juegues con eso, mujer. Es un problema muy grande, lo sabes muy bien. Y si no, mira a tu padre, ¿cuándo vas a aprender? Madre, sé bien lo que tengo, no lo puedes comprender. Cuando no tengo me siento enfermo, si lo tengo estoy muy bien.